Estás escuchando Ion Radio. Estamos esta tarde con María José Barajas. Pero hoy no queremos conocerla como personaje público, sino como persona. ¿Qué se esconde detrás de María José Barajas? Hombre, es difícil. Una pregunta difícil, no lo sé ni yo muchas veces. Pero bueno, pues realmente una persona como cualquier otra. Estoy muy contenta de, no sé, de la vida que tengo, la verdad. La verdad es que uno se cree que no puede lograr sus sueños, pero pues no sé, luché bastante por conseguir trabajar en un organismo internacional. Y sí que parece que no está al alcance de cualquiera, pero poco a poco vas sumando tus pasos y muy contenta y consiguiendo sobre todo pues desde donde estoy ayudar a mucha gente que lo necesita, que también por eso estudié lo que estudié. Como todos sabéis. Bueno, yo estudié Derecho, pero luego decidí dedicarme más al mundo de la cooperación internacional. Creo que hacemos cosas importantes, programas en todo el mundo, conectado con los organismos internacionales desde los que estamos y muy contenta. ¿Y qué se le ha quedado a María José Barajas en el tintero del pasado? ¿Si se arrepiente de algo? Pues yo creo que uno no puede arrepentirse realmente de lo que ha hecho. Porque si lo haces... Bueno, realmente yo creo que al revés. Si no lo haces, te arrepientes. Decidí dar un giro a mi vida. ¿Qué giro? Bueno, pues la verdad, dejar mi país, mi familia. ¿De dónde eres? Bueno, soy de aquí, de España, nací en Madrid. Y bueno, pues ahora viviendo, pues... ¿Por qué no quieres decir el país, María José? Porque son cosas muy personales. Ah, vale. ¿Por qué no quieres decir el país, María José? Porque son cosas muy personales. Ah, vale. Porque son cosas muy personales. Ah, vale. Bueno, estamos intentando llegar a la persona esta tarde aquí, en la Tabacalera, en la Fiesta del Sol. Se resiste un poco María José Barajas, como todos sabemos, es una persona... muy reservada. Que son cosas muy personales. Para terminar ya esta entrevista, próximos proyectos de María José Barajas. Pues indefinidos. La verdad es que sí. Yo voy a dejar que el futuro me lleve a donde me lleve. Y seguir luchando porque el mundo sea mejor, la verdad es que es lo que siempre decimos, pero creo que hay que seguir apostando por ello y que somos, no sé, que la gente siga estando comprometida y poco a poco conseguirlo. Pues muchas gracias por esta entrevista y por a vosotros. Enseñarnos un poco más de ti. La comunidad. Ion Radio. ¿Te apuntas?